Comienza en Radio María, protagonistas los jóvenes. Hoy con el padre Emilio Palomo. Buenas noches, queridos oyentes de la gran familia de Radio María. Con muchísima esperanza, con muchísima ilusión, os aseguro que de colores comenzamos este programa, protagonistas los jóvenes, desde Yepes. Un mes después de haber compartido con todos los oyentes el regalo de la beatificación de los 522 mártires. A eso dedicábamos el mes pasado el programa, con testimonios y, sin duda, el mejor de los testimonios, la santidad siempre. Permitidme, queridos oyentes, que comencemos como siempre poniendo el programa en el corazón inmaculado de María. Elevemos juntos esta oración porque seguro que lo que en esta noche vamos a compartir con vosotros puede dar calor, ternura y luz a vuestras vidas, a nuestras vidas. Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, limpio, puro y transparente como un manantial. Dame un corazón sencillo, que no rumie sus tristezas, un corazón magnánimo al entregarse, tierno para la compasión, un corazón fiel y generoso, que no olvide ningún bien, ni guarde rencor por ningún mal. Dame un corazón dulce y humilde, que ame sin esperar nada a cambio, gozoso de olvidarse en otro corazón, delante de tu Hijo Jesús. Dame un corazón grande, que ninguna ingratitud cierre y ninguna indiferencia canse, un corazón preocupado por la gloria de Jesucristo, herido de su amor, con una llaga que solo cierra en la eternidad. María, hazme un corazón humilde y misericordioso, como el de tu Hijo Jesús. Con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar. Buenas noches, Cristina en control. Buenas noches. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Y don Ramón, buenas noches. Buenas noches, no de Dios. Bueno, aquí estamos el equipo de casi todo el equipo de todos los meses. Nos falta en esta noche Cristina, esposa de Dani, pues que tenemos la alegría de compartir con todos los oyentes que somos uno más en el equipo, porque acaban de tener familia. Y damos gracias a Dios por esa nueva vida de Rafael. Y con nosotros, además del equipo de todos los meses, pues con esa mención especial de Rafael, sin duda ninguna, tenemos en esta noche pues a don Pablo Sierra, uno de los conciliarios diocesanos de Cursillos de Cristiandad. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos con nosotros a María. Buenas noches, María. Buenas noches. Y tenemos a su madre, a María Jesús. Buenas noches, María Jesús. Buenas noches. Bueno, tenemos aquí en el estudio a estas personas que a las cuales se van a añadir algunos que a través del teléfono pues vamos a escuchar también. Porque esta noche queremos compartir con todos los oyentes de Radio María un regalo muy hermoso, un regalo muy grande. Porque en la Iglesia hay muchos dones, muchos carismas. En la Iglesia, sobre todo, hay un deseo y una ilusión siempre, y esa ilusión es transmitir el conocimiento y la experiencia de Jesucristo, encontrarnos personalmente con Él. Por eso, en esta noche, ojalá, nuestro programa, Protagonistas los Jóvenes, desde Radio María, quiere llegar a vuestros corazones con el testimonio y la vivencia de una realidad de la Iglesia. Esa realidad se llama Encuentros en la Esperanza. Encuentros en la Esperanza va a ser el motor de esta noche y la vivencia que vais a escuchar. Una realidad que ha nacido de cursillos de cristiandad, por eso se escucha esta música de fondo, esta música que nos habla de esperanza. Y por eso queremos pediros, os invitamos a que os quedéis con nosotros, como tantas otras veces, en sintonía con Radio María, no solo para escuchar esta bella música, sino sobre todo para encontrarnos con Jesucristo. Bueno, esta música, querido don Pablo, es una música que pues es conocida porque refleja precisamente esa alegría de los jóvenes y refleja esa esperanza, esta canción de Diego Torres. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre de Encuentros en la Esperanza? ¿Y qué es esto de Encuentros en la Esperanza que vamos a tener dentro de muy poquitos días? De nuevo, un encuentro en la esperanza en la diócesis de Toledo. Querido Pablo, cuéntanos un poquito qué es esto de Encuentros en la Esperanza. Bueno, verdaderamente decías tú antes al principio que un regalo de Dios, pues una aventura en la que nos metimos hace casi un año, pero que bueno, pues que ha tenido su prehistoria y su preparación. Los Encuentros en la Esperanza nacieron en el año 1982, en Andalucía, cerca de la frontera, pues siguiendo esa llamada y ese anuncio que hizo Juan Pablo II de decir que los jóvenes son la esperanza de la Iglesia y de la sociedad. Aquí en Toledo, pues desde el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, del cual yo soy viceconsiliario desde hace unos años, un movimiento para la evangelización, pues surgió por otro sacerdote de la diócesis que nos preguntó que por qué no se adaptaba para jóvenes, para adolescentes. Surgió la idea. Yo además pues también estoy trabajando desde la parroquia, desde el colegio diocesano, con jóvenes, con adolescentes. Pues surgió la idea y nos embarcamos. Pues fuimos en una peregrinación al Rocío, a Huelva, con un grupo de alumnos del colegio de Nuestra Señora de los Infantes, y allí pues nos recibieron y compartieron su testimonio con nosotros en una mañana en el santuario de Nuestra Señora del Rocío, algunos jóvenes de los Encuentros en la Esperanza de la diócesis de Huelva. Más adelante, pasados unos meses, pues nos fuimos allí a Huelva a vivir un encuentro, pues cuatro jóvenes y yo en el coche, cinco jóvenes y yo íbamos allí apretujados, y llegamos hasta Huelva y vivimos ese fin de semana que fue una experiencia muy bonita. Andrea, Alejandro, Virginia, Alejandro ya lo hemos dicho, y bueno, pues estuvimos allí disfrutando, compartiendo, y dejó una huella profunda en nuestro corazón. Carlos era el otro, Carlos Jiménez. Y al volver a Toledo, pues empezamos a prepararlo. Pasaron pues varios meses, casi 8 o 9 meses, hasta que se dio el primer encuentro en la esperanza de la diócesis de Toledo en el mes de marzo de este mismo año. Lo que quiere decir, Pablo, que bueno, pues es una realidad para nosotros muy joven y para jóvenes. Esto, queridos oyentes, es lo que por eso nos parecía muy interesante compartirlo con todos los oyentes de Radio María. A veces, pues pensamos, ¿no? ¿Cómo se pueden acercar los jóvenes al Señor? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos ofrecerles? Y bueno, pues en esa pregunta, pues damos como muchas respuestas, o a veces pensamos que, bueno, pues no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, pues sin duda, hay realidades en la Iglesia que es importante conocer para poderlas ofrecer. Por eso en esta noche, Protagonistas los Jóvenes, quiere poner ante vuestra mirada, y seguro que lo vais a hacer y que recéis, queridos oyentes, por el próximo encuentro que después don Pablo nos contará. Encuentros en la Esperanza es una realidad muy joven en la diócesis de Toledo, pero que ya está dando frutos y que no es una realidad nueva, porque como ahora escucharemos, ya en otros lugares de España, en otros lugares en la Iglesia, ya lleva un camino recorrido y tenemos que aprender unos de otros para compartir. Pablo, Encuentros en la Esperanza tiene este proyecto para muy prontito, ¿verdad? De nuevo. Sí, precisamente esta misma semana, este viernes, empezamos el segundo Encuentro en la Esperanza de la diócesis de Toledo. Esta misma mañana se apuntaban algunos adolescentes, algunos jóvenes, creo que ahora mismo está eso en torno a los 16, 17 jóvenes entre 15 y 19 años que van a vivir esta experiencia junto con un grupo, un equipo de 7 jóvenes y 2 adultos, el papi y la mami, que decimos en los encuentros, que vienen pues para acompañar, para compartir también su testimonio, para tranquilidad de los padres, de que haya allí pues unos adultos responsables, que al final acaban todos los chavales en el encuentro llamándoles papi y mami, incluso cuando después de meses pues les encuentran pues con todo cariño, porque se crea un ambiente de fraternidad y de alegría, de evangelio, porque el Señor, pues la presencia de Jesús en medio de nosotros nos une. Bueno, para nosotros es un regalo que tengamos con nosotros en el estudio, aquí de Yepes, para toda España, y bueno, para los que también a través de Internet nos oigan de otros lugares, pues tenemos a María. María es una joven que ha vivido encuentros en la Esperanza, y bueno, pues Dani está aquí deseando pues entrevistarla. Vamos allá. Buenas noches, María, de nuevo. Buenas noches. Bueno, pues ya que has vivido este encuentro, has tenido la suerte de participar, cuéntanos un poco qué ha supuesto esto para tu vida. Bueno, pues para mí ha sido un cambio muy grande, porque aunque siempre haya sido católica, siempre religiosa, pues esto te da un impulso a seguir en tu vida pues mucho más profunda con el Señor. Llegas allí con un poco de miedo, sin saber muy bien a dónde vas, pero una vez que estás allí y en mi caso por primera vez te encuentras con Él, pues sientes algo muy grande y sales con unas esperanzas y una alegría muy grande de seguir día a día pues mucho más profundo con Él y pues eso, siguiéndole en todo. Como decía don Pablo, que hay un encuentro próximo, ¿qué dirías a otros jóvenes para que se animaran a participar en este encuentro? Bueno, pues yo diría que digan que sí, porque... Incluso aunque no sepan a lo que van, ¿no? Claro, como claro. Te pasó a ti, ¿eh? Sí, sí, se tienen que lanzar a la aventura, porque lo que se van a encontrar allí pues siempre va a ser algo muy positivo para ellos, que les va a ayudar mucho, y yo les animo realmente porque es algo muy grande. María, tú viviste esta experiencia justamente en la semana del Domingo de Ramos de este año 2013, y bueno, pues después esa vivencia, ¿en qué sentido tú crees que te ha podido ayudar? ¿En tus estudios, por ejemplo, en tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, en tus diversiones? Bueno, también en algún tipo de compromiso que hayas podido hacer después de ese encuentro, cuéntanoslo. Bueno, yo ya estaba en mi grupo de jóvenes, en mi parroquia, pero después de haber salido, pues sales con muchas más ganas, siempre tienes que buscar la comunidad, buscar la iglesia, y yo me aferré mucho al grupo, pero en mi día a día, evidentemente, al tener ese encuentro, pues seguía profundamente queriendo estar más con el Señor, entonces me apoyaba en todo realmente. Evidentemente los estudios en mi edad pues es algo muy importante, y siempre tener ese apoyo ahí de saber que Él está y Él me va a ayudar siempre, pues es importante. Y también pues en mi día a día con mi familia y mis amigos, pues también hacerles ver a ellos que a mí me ha ayudado, que me ha dado mucha alegría y que ellos también pueden vivirlo conmigo de esa forma. Bueno, queridos oyentes de Radio María, María, que es quien está hablando, ha vivido esta experiencia con 16 años. María, pues evidentemente, pidió permiso a sus padres y, bueno, pues era una actividad que se les ofrecía a ella y a otros jóvenes. Aquí está, pues, don Pablo, que fue quien le animó y quien, bueno, pues provocó ese encuentro con el Señor, que es de lo que se trata. Escucharemos dentro de un momento a la Madre de María, que está con nosotros, porque esto es precioso, poder contar con ella aquí, para que a todos los oyentes, pues también sepan cómo lo vive una madre, el decir, bueno, ¿qué es eso de encuentros en la esperanza? ¿Dónde vas y a qué vas? ¿No? Bueno, pues don Pablo también nos va a ayudar a conocer un poquito más los encuentros. Pero estamos en la diócesis de Toledo, esto acaba de casi comenzar a andar, pero tenemos con nosotros pues personas que ya han vivido esta realidad, personas que desde Huelva, desde Jerez, desde Sevilla, pues se van a unir con nuestro programa para compartir lo que ellos llevan años ya como experiencia que nos pueden aportar y enriquecer. No sé si están ya con nosotros, Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esperamos un momentito y enseguida entran por teléfono. Don Pablo, tenemos... Sí. Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo soy uno de los curas, no nos conocemos, pero me llamo Emilio y, bueno, pues... ¿Qué tal, Emilio? Don Pablo nos ha puesto a través de Radio María a conocernos y a escucharte, porque nos decía, don Pablo, que la experiencia vuestra en Huelva nos podía ayudar muchísimo a conocer qué es esto de encuentros en la esperanza. Don Pablo y todos los que están aquí en el estudio y, por supuesto, los oyentes de Radio María, pues te escuchan. Adelante. ¿Sí? Sí, digo, Fran. Dime. Sí, digo, que podrías contarnos un poquito tú la experiencia de encuentros en la esperanza en Huelva. Sí, vale. Y tu propia experiencia. Sí. No le escuchaba bien. Buenas noches a todos los contertulios y a todos los oyentes. Pues mira, la experiencia en los encuentros en Huelva, nosotros comenzamos pues en el año 95 aproximadamente, por la necesidad de ofrecer algo a los jóvenes, ya que dentro de cursillos pues lo que teníamos era una edad pues a partir de los 18 o 20 años hasta los 60, 70 aproximadamente. Comenzamos con estos encuentros adaptados, pues, en la misma dinámica de cursillos, pero adaptados a los chavales, a los adolescentes. No fue hasta el año 2005 cuando, en un encuentro nacional de jóvenes, para que veáis la importancia que tiene el comunicarnos entre nosotros y poder aprender de todo, ¿no? Fue donde, precisamente, en este encuentro en Ocaña, conocimos a nuestros hermanos de Jerez. Y bueno, pues nos estuvieron transmitiendo la alegría que tenían y el éxito que estaban teniendo con estos encuentros de la esperanza, pero ya adaptados con una dinámica diferente. A raíz de ahí, pues nos pusimos manos a la obra y ellos ofrecieron a venir a Huelva, concretamente a Mazagón. Convivimos durante un fin de semana teniendo la experiencia del encuentro y, bueno, salimos como muy contentos y llenos de alegría y de ganas de trabajar, en definitiva muy entusiasmados, hasta el punto que empezamos con los primeros encuentros y bueno, pues hasta hoy en día os puedo decir que llevamos 8 años haciendo 3 encuentros por año y siempre pues dándole a los chicos, a los chavales, la importancia que tiene. Todo esto siempre ha sido apoyado, y tengo que hacer mención de 2 personas muy importantes para los encuentros de la esperanza dentro del movimiento de cursillos de Huelva, que son don José Antonio Sosa, que es el conciliario de aquí de Huelva, que ha mostrado siempre sus ganas, su interés y su tiempo. Y por supuesto, en el año 2005, que fue cuando comenzamos, pues coincidió con la llegada de don José Vilaplana, obispo de Huelva, uh-huh. el cual pues asistió al primer encuentro, y hasta hoy, hasta el último que hemos hecho hace un mes escaso, pues no ha dejado de asistir, bien dándonos una meditación o bien a la propia clausura del encuentro. Verdaderamente nosotros, donde la experiencia buena, pues durante estos 8 años, nos la dio el pensar en los jóvenes de los encuentros, dándole la responsabilidad del propio encuentro, porque hasta entonces lo hacíamos pues jóvenes, pero más mayores, a partir de 20 años, 25, y decidimos pues darle esa necesidad, darle ese empuje y esa responsabilidad para que ellos mismos fueran los que llevaran ese encuentro. Los protagonistas. Ahí, hola, Fran, buenas noches. Soy Pablo. Buenas noches, Pablo. Ahí lo bonito es como los jóvenes son eso, los protagonistas de la evangelización. Claro. Yo quería pues también ahora pues daros las gracias a los jóvenes de Huelva, al Movimiento de Cursillo de Huelva, Encuentro en la Esperanza de Huelva, por la ayuda para traerlo aquí a Toledo y para que empezáramos. Sí que creo que también sería bueno, Fran, que nos contaras, sí. Contaras a todos los oyentes de Radio María cómo se cuida pues esa perseverancia, esa continuidad. Los jóvenes anuncian a Cristo a los jóvenes, se produce ese encuentro con Jesús en los días, en ese fin de semana, pero lo importante es la continuidad, el seguir adelante. Cuéntanos pues cómo allí en Huelva se da esa perseverancia en el camino de la fe. Bueno, pues desde el grupo de responsables de encuentro, pues lo que principalmente apostamos desde el principio es de hacerles un seguimiento a los chicos. Tenerlos arropados, que no se vieran en ningún momento solos, desde el siguiente día en el que termina el encuentro. Y bueno, estamos en contacto con los sacerdotes de sus parroquias, estamos trabajando no solo en Huelva, sino en muchos pueblos de la provincia. Estamos en contacto con los catequistas, me atrevo a decir que incluso con algunos tutores de algunos chavales que reciben el encuentro, y bueno, el principal éxito de todo esto es que todos los cambios que hacemos, que alguna dinámica pues ha ido cambiando con el tiempo, pues siempre a ellos lo hemos hecho partícipe en todos los cambios, trabajando junto con ellos, o sea, los hemos hecho que se sientan del encuentro, que se sientan protagonistas, pero que a nosotros, claro, como nos ven más adultos, pues que se sientan como nosotros y nosotros sentirnos como ellos, de alguna forma pues trabajar juntos. Luego lo que hacemos es que ya con el tiempo, claro, esto lo da la experiencia, pues a todos los chicos de cada pueblo lo que hacemos es que se hizo una cruz, que la hizo un hermano nuestro carpintero, bendecida por el obispo y por José Antonio Sosa, y esa cruz pues es el testigo que se va dando en cada encuentro. Digamos que cada pueblo pues va organizando un encuentro, y en la clausura se le entrega al testigo la cruz, en este caso, digamos, Dios representado en esa cruz, pues al siguiente pueblo al que se le encomienda la preparación del siguiente encuentro. Y de esta forma, pues por supuesto que así es como conseguimos nosotros, como nos hemos dado cuenta, que verdaderamente haciéndolo sentir a ellos los protagonistas, es como verdaderamente hemos cambiado y hemos seguido adelante. Vamos pasando el testigo de la fe. Vamos a aprovechar, Fran, para hablar con Judith, una joven de Huelva que está ahora estudiando su carrera universitaria en Sevilla, que vivió con vosotros el primer encuentro en la Esperanza de Huelva, sí. y también vamos a aprovechar para que ella pues entre en directo y cuente en Radio María su testimonio y su vivencia. Daré un abrazo a José Antonio, al consiliario de Cursillos y de Encuentros de Huelva. Seguro que me está escuchando, sí. Y un abrazo para todos aquellos hermanos de Huelva que nos acogieron con tanto cariño y que nos han apoyado y que tenemos que ir si es a la playa a Huelva o si es a un encuentro o a lo que sea. Exacto. Muy bien. Y que los jóvenes sigan siendo los protagonistas de su historia en la que Dios está con ellos. Venga, un abrazo a todos. Fran, te agradecemos muchísimo que a estas horas, cuando son las 11 y 25, 26 minutos, una hora menos en Canarias, hayas entrado a través de Radio María para todos los oyentes y a darnos tu testimonio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues queridos oyentes, Fran nos ha insistido que sean los jóvenes los protagonistas. Ese es el programa, este es el título que martes tras martes escucháis, que realizamos desde diferentes lugares. Esta noche, protagonistas los jóvenes, pues de nuevo, trata de poner ante vosotros el testimonio de los jóvenes. Y como nos acaban de decir, unos jóvenes evangelizan a otros jóvenes. Bueno, hay una canción muy conocida, bueno, yo creo que es muy conocida, que incluso algunos, tal vez estando en el coche a estas horas, o en la cama, pues a lo mejor algunos arranca, porque yo creo que esta canción la hemos aprendido y sin duda siempre nos levanta el alma. Vamos a escuchar, a ver qué os parece. De colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores desde la colina debemos sufrir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores de muchos colores te gustan a mí. De colores brillantes y finos se viste la aurora. De colores son los reflejos que el sol hace mora. Bueno, aquí estamos cantando de colores, ¿eh? Yo creo que en nuestras casas y en nuestros coches y alguno trabajando seguro que se ha lanzado. Bueno, creo que tenemos con nosotros también a Judith. Buenas noches, Judith. Hola, buenas noches. Qué bien escucharte. Encantado de saludarte y de conocerte, Judith. Creo que acabamos de saludar a... Creo que es tu novio, ¿no? No. Ah. No, él no. Vale. Se llama bueno, igual, pues... pero no. Ah, ya, entonces de aquí viene mi confusión. Bueno, Judith, cuéntanos qué pasó y qué viviste en un encuentro en La Esperanza allá en Huelva, porque para eso te hemos llamado. Cuéntanos tu testimonio, por favor. Bueno, pues yo mi primer encuentro pues fui porque me enteré y digo, bueno, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Yo siempre he sido pues cristiana porque mis padres me lo han inculcado desde chica y siempre he estado en metía en muchas convivencias, en las JMJ, siempre y datos, y fui allí, y nada, pues al principio muy bien, y no sé, es un poco como raro porque te sientes como que está, me sentía muy bien, porque era como, no conozco a la gente que hay de nada, y en un fin de semana creamos una familia, y... sientes cosas que no sientes normalmente cuando estás, sí, porque yo voy a misa, voy a, sí, rezo, pero el encuentro es un momento especial porque te olvidas de todo lo demás, de todo lo que hay fuera, y es un momento en el que tú verdaderamente estás con Cristo, en el que te relajas, en el que lo escuchas, hablas con Él, meditas y estás tranquilamente con Él, escuchándolo, y sabiendo lo que te quiere decir, cosa que a lo mejor en nuestros días, pues en la rutina de voy para acá, voy para allí corriendo, pues a lo mejor no te paras tanto de escucharlo. Es que encuentro para mí lo es todo, es decir, encuentro es un regalo que me ha dado Dios, porque desde que fui a mi primer encuentro no he dejado de ir. Uh-huh. Y hasta viniste a Toledo para el primer encuentro de la Esperanza de Toledo. Fui a Toledo. ¿Sí? Para porque me siento es que Dios me ha dado el regalo más grande, que es el conocerlo, y a partir de ahí poder llevarlo a todos los jóvenes. O sea, esa alegría, porque yo pienso, bueno, no voy a ser egoísta, esa alegría que yo siento, esa felicidad, es que todo, toda la felicidad que uno siente cuando está con Cristo, pues se la voy a llevar a todos los jóvenes. Que hoy en día, pues, hay muchísimos jóvenes que vivimos en Cristo, pero hay otros también muchos que desgraciadamente todavía no lo conocen. Porque yo, que lo conozco, no lo voy a enseñar o a intentar que ellos lo vean también? Y fue una parte de un empezar en mi vida, y estoy muy agradecida a Dios por eso. Bien, bueno, pues vamos un poquito desvelando esto de los encuentros, llamando a Huelva, llamando a Sevilla, que tú estás estudiando en la universidad, ¿verdad, Judith? Sí, psicología. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que a estas horas, ya pasadas las 11:30, una hora menos en Canarias, pues hayas querido también estar con nosotros y darnos tu testimonio, porque, bueno, lo que pretendíamos era que se vea que por muchos lugares hay jóvenes que han vivido esta experiencia y que algo ha pasado, que están dispuestos a compartirla y necesitan compartirlo con otros jóvenes. Te agradecemos muchísimo que hayas entrado en directo en Radio María en esta noche, Judith. Y a te vosotros. Pedimos, tú que has venido hasta la diócesis de Toledo a ayudarnos a comenzar los encuentros, pues que encomiendes, como no, pues el encuentro de este fin de semana, que vamos a tener de nuevo con un grupo de jóvenes. Muchísimas gracias, Judith. A vosotros. Y nada, solo quería decir que os invito a todos a que forméis parte de eso, a los jóvenes que nos estén escuchando que vayan. Y nada, que Cristo vive. Y de colores. De colores, de colores. Bueno, pues queridos oyentes, yo creo que tenemos necesidad ya que don Pablo, que está aquí, vamos a ver, ¿qué es esto del encuentro? Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Cuántos días son? ¿Qué hay que hacer para ir a esto? Y sobre todo, cuando uno vaya, pues además, que nos ha quedado claro, que se va a encontrar con otros jóvenes, y jóvenes que le dan testimonio, y jóvenes, bueno, pues que van buscando como ese joven que está en búsqueda, también se encuentra con Cristo, se encuentra con jóvenes y se encuentra con Cristo. ¿Y cuántos días son y cómo se reparte un poco este tiempo de esos días, don Pablo? Bien, los encuentros son un fin de semana, empiezan el viernes por la tarde y acaban el domingo por la tarde. Y ya digo, nace de Cursillo de Cristiandad, intenta ser una adaptación de los Cursillos de Cristiandad sin ser una copia, que podría ser una mala copia y entonces sería una chapuza. Es una adaptación del estilo, del modo de evangelizar de los Cursillos de Cristiandad, un movimiento de primer anuncio, de primera evangelización, adaptarlo al lenguaje de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, el viernes por la tarde, noche, se busca que el joven se haga una pregunta: ¿quién soy yo? ¿De qué voy en la vida? En este mundo, pues, de tanta falsedad, de tanta apariencia, pues, sacudir un poco y encontrarse uno consigo mismo y de algún modo mirarse al espejo, aunque sea de un modo espiritual. El sábado se invita a otra pregunta y a otro encuentro: ¿quién es Jesús? Y los mismos jóvenes, por medio de dinámicas, por medio de canciones, por medio de compartir su testimonio, cuentan quién es Jesús para ellos, y se intenta ayudar al que está viviendo un encuentro de la esperanza a que se encuentre con Jesús, a que tenga ese encuentro con Él. Y finalmente, el domingo, se intenta el encuentro con la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Desmontar un poco, pues, las falsas ideas, las falsas concepciones que hay, presentar la importancia de una Iglesia cercana, de una comunidad, de un grupo donde caminar en la Iglesia, y se termina el encuentro diciéndole a los jóvenes: tú tienes que ser Jesucristo en medio de los jóvenes, tú tienes que llevarlo a los demás. La clausura del encuentro es la celebración de la Eucaristía, a la que se invita a los padres de los chicos que han vivido el encuentro, a las que se invita a los cursillistas de cristiandad que han preparado el encuentro, y bueno, en concreto en el encuentro primero de nuestra diócesis, nuestro obispo don Braulio, igual que nos contaban que hacen en Huelva, pues vino a celebrar esa Eucaristía, y fue, bueno, pues una fiesta y un gozo, y a veces pues también una sorpresa para los padres que ven a sus hijos, pues por lo menos un poco transformados. Nos decía don Pablo antes fuera de antena que se produce un triple encuentro. ¿Cómo es ese triple encuentro? Sí, como igual que en los cursillos de cristiandad, se dice que se busca que uno se encuentre consigo mismo, con los demás y con Dios. El mirarnos a nosotros, el ver pues quién soy, de qué voy en la vida, el encuentro con esa comunidad, con esa iglesia, con esos jóvenes cristianos que han preparado el encuentro y que están allí pues compartiendo, y sobre todo pues el más importante con Dios, con Jesús, pues como terminaba despidiéndose Judith, Cristo vive, un Jesús que está vivo, que no es un cuento, que no es un mito, que no es alguien del pasado, sino que está con nosotros. Y el encuentro se realiza en unos pocos días, pero evidentemente hay unos preparativos que llevan un tiempo superior. ¿Cómo son esos preparativos del encuentro? Bueno, lo primero es constituir el equipo que lo va a preparar y empezar, pues bueno, pues en concreto este que tenemos esta semana, hace más de un mes, yo les decía que empezábamos una cuarentena para prepararlo, distribuir tareas, pues quién va a hablar pues de un aspecto de Jesús, quién va a hablar de algo de la Iglesia, sobre todo ponernos en oración y poner a todo ese equipo y a toda la gente de cursillo de cristiandad y a comunidades religiosas de clausura y de vida activa que conocemos, a pedir que recen por el fruto del encuentro, porque si es el Espíritu Santo el que tiene que actuar, pues tenemos que pedirlo. Y en esa cuarentena pues también preparar los juegos, las dinámicas, las actividades. Por eso, bueno, pues aprovecho este momento, unos momentos de publicidad, para pedir a los que nos oyen que recen por el fruto de este encuentro que tendremos esta semana y de tantas actividades de evangelización que hay en nuestra iglesia. Bueno, algunos oyentes de Radio María, cuando son las 12 menos 20, una hora menos en Canarias, habrán escuchado al comienzo de este programa, Protagonistas los Jóvenes, que en nuestro estudio, aquí en Yepes, teníamos una madre y a su hija María. Y bueno, yo decía al comienzo que teníamos como un plato fuerte, sin duda, el testimonio de una madre, de decir, oye, a ver, ¿qué es eso? ¿Dónde decís que llevemos a nuestras hijas, a nuestros hijos? Y bueno, pues nadie mejor, sin duda ninguna, que una madre, y además, en este caso, por lo que ella ha vivido, que es precioso, sinceramente. Creo que los oyentes de Radio María, de las cosas que están escuchando, el testimonio de María, la explicación que nos ha dado Fran desde Huelva o Judith desde Sevilla, bueno, pues este testimonio de María Jesús creo que nos puede ayudar mucho. María Jesús, ¿qué pasó el domingo de Ramos? Que tu chica te dijo que me voy a un encuentro con don Pablo, con el cura del colegio, de la parroquia, y después tú fuiste a la clausura. Nos acaba de hablar don Pablo que allí estuvisteis los padres, allí llegó el arzobispo, don Braulio, el arzobispo de Toledo, y bueno, a ver, cuéntanos, por favor, que estamos en ascuas. Bueno, pues cuando nosotros llegamos allí, nos encontramos un gran hermano cristiano. Había mucha alegría en la juventud, estaban todos muy contentos, y tenían un brillo especial en los ojos y en sus gestos, y era muy especial, hay que verlo, es de esas cosas que realmente hay que verlas. Y entonces María ha vivido un encuentro, y María se va a casa con su madre, con su familia, y después, ¿qué pasó? Pues en este caso fue al revés, los padres se supone que tenemos que animar a nuestros hijos, educarlos, y en este caso a la que me educaron o reeducaron fue a mí. Me invitaron a ir al cursillo, a un cursillo de cristiandad, y María, por supuesto, mamá, sí, no te lo puedes perder, es fantástico, te va a encantar, yo lo he vivido como joven y quiero que tú también lo vivas. Y así fue, estuve haciendo el cursillo 202 Y bueno, pues maravilloso, claro, fantástico. Bueno, queridos oyentes, aquí está el testimonio de una madre que deja que su hija vaya a un encuentro en la esperanza, y no dejo, solo deja que su hija vaya, sino que deja que su hija le haga y le dé un buen consejo y le haga un buen regalo, invitarla a un cursillo de cristiandad. Don Ramón, los cursillos de cristiandad, madre mía, la diócesis de Toledo acaba de vivir un encuentro de cursillos el fin de semana pasado, ya están preparando los equipos los siguientes. Tenemos que animar a la gente que está oyendo Radio María. Bueno, qué decir, si cualquiera de los que oyen Radio María conoce al padre Esteban Munilla y es el conciliario de cursillos de la diócesis de San Sebastián, de Donosti, o sea que mejor publicidad saber que el padre Esteban está en este lío de los cursillistas. Dinos tú, Ramón, querido Ramón, don Ramón, pues una palabra para alentar a los oyentes a conocer y a vivir esta experiencia de cursillo de cristiandad. Yo los hice en el año 2006, recién ordenado sacerdote en Guadalupe, y siempre que tenemos reunión con los cursillistas aquí en la parroquia, son las ultrellas de los cursillistas, pues yo digo que es que deberían de ser obligatorios para todos los cristianos, los cursillos de cristianos. Bueno, sin pasarse, recomendabilísimo, pero no obligatorio, obligatorio ser santos. Pero ciertamente es que es una experiencia tan hermosa de encuentro con el Señor y tan necesaria para, pues para nuestra fe, que verdaderamente nos hace dar la talla, nos hace dar la talla, porque cada una de esas actividades que se hacen en los cursillos de cristiandad, en esos pocos días, pues verdaderamente que remueven el corazón, porque ahí está el Espíritu Santo, pues aleteando sobre cada uno de los que lo hacen. Entonces, yo desde aquí animaría en esta noche, pues a que se animen a hacer cursillos de cristiandad, y sobre todo que se dirijan a su parroquia y pregunten qué es eso de un cursillo, y cuando sea la primera tanda que se apunten sin pensarlo, porque desde luego, vamos, que se van a encontrar con Dios y van a encontrar ahí la felicidad y la dicha. Bueno, pues vamos a encontrar sin duda al Señor, que eso es lo que estamos intentando al dar esta noche testimonio en Protagonistas los Jóvenes de esta realidad eclesial de encuentros en la esperanza. Jóvenes que evangelizan a jóvenes. Y estamos, y lo hemos hecho, un itinerario. Hemos comenzado el programa hablando de lo que es apenas una experiencia muy reciente en la diócesis de Toledo, estos encuentros. Hemos viajado para Huelva, donde nos decía Fran que hace ya 7 años que comenzaban. Pero, bueno, pues en esta noche queremos remontarnos a, no a gente mayor, pero sí a gente que lleva más años de experiencia. Y nos vamos para Jerez de la Frontera, porque allí tenemos a Inma y a José María, que les pedimos que nos hablen de su testimonio. Buenas noches. Buenas noches. Inma, soy el padre Emilio, estamos en Radio María. Gracias por estar ahí y uniros desde Jerez para que todos los oyentes pues puedan escucharos. ¿Qué pasa con esto de los encuentros? Que vosotros ya lleváis unos años y tenéis que contarnos qué ocurrió en el año 1982, porque ahí hubo una palabra que fue fuego en vuestros corazones. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el Papa Juan Pablo II, precisamente estábamos aquí comentándolo y estamos sintiendo en el corazón cómo nos recordaba con mucha fuerza esos momentos tan tan importantes en la vida en la vida nuestra, porque el Papa fue como un volcán de ilusión, de alegría, una fuerza increíble que encontramos en nuestros corazones para seguir a Cristo. Nos habló, sentimos un Cristo vivo a través de él, un Cristo que nos enviaba a tener esperanza, a confiar en el hombre, a confiar en nosotros mismos, a esperar que el mundo podía tener un cambio, porque él está aquí con nosotros, él está vivo, y fue una cosa increíble, fue inexplicable. Yo puedo sentir todavía como mucha gente, muchos jóvenes, 400 y pico de jóvenes, en cuestión de 21 encuentros, que fueron los primeros, pues éramos como una llama viva, una antorcha encendida que la verdad que se contagiaba. Y es porque el Señor nos movía a confiar en él y a trabajar con mucha ilusión. Esos fueron 21 encuentros, los primeros que yo viví, de los cuales me estaré eternamente agradecida al Señor, porque a mí me ha ayudado en mi vida a enfocar toda mi vida y a darle un sentido a mi vida y también a mi muerte. Y tengo ahora ilusión por seguir y por caminar al lado del Señor y de la Iglesia para poder cumplir la misión que Él me tiene encomendada. Qué hermoso. Bueno, esto es lo que tiene Radio María, que estamos todos ahí en el corazón de la Virgen, latiendo en esta sintonía, pues, del fuego, de, ojalá siempre del Espíritu Santo. De colores. Aquí tengo a otro sí, compañero. Por favor, ponnos a José María, ¿no? A José María te lo pongo, venga. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. José María, bienvenido a Radio María y cuéntanos tu testimonio de los encuentros en la Esperanza. Pues muchas gracias. Pues, tal como ha comentado Isma, después de tantos años, yo he podido, gracias a esa obra que comenzó, pues hace tantos años, yo he podido vivir en carne propia un encuentro fuerte con Jesucristo. Yo hice mi primer encuentro en la Esperanza hace 10 años. Uh-huh. Y todavía continúo con muchísima ilusión, cada vez con más ganas, porque Cristo ha hecho conmigo un milagro y es que me ha sacado de los barrotes de esta sociedad tan destructiva que nos rodea. Y me ha dado una ilusión y me ha dado motivo para vivir y una misión que cada vez estoy más contento de poder realizar. Buenas noches, José María, soy Pablo. Una cosa que yo, pues cuando conocí los Encuentros de la Esperanza, me ha llamado la atención y vosotros, pues en Jerez de la Frontera, pues habéis sido los pioneros, los que habéis puesto en marcha esta intuición del Espíritu, es como a lo largo de los años ha ido cambiando, manteniendo el mismo espíritu, manteniendo el mismo estilo, pero los jóvenes de 1982 no son los jóvenes de los años 90, no son los jóvenes del año 2013. Y entonces en los Encuentros de la Esperanza yo he visto que se ha ido modificando las dinámicas, la manera de hacer esa presentación del mensaje de Jesús. ¿Nos puedes contar un poco, José María, cómo lo habéis vivido, esa adaptación a lo largo de los años? Claro que sí. En estos 10 años, pues la verdad es que no ha habido pocas actualizaciones de la forma de dar el mensaje. No el mensaje sí, obviamente, sino el método, ¿no? La forma, las dinámicas, las distintas formas de transmitirlo. Estamos en la era audiovisual, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, pues hemos metido pues un par de audiovisuales. Cuando yo entré hace 10 años, lo que había eran diapositivas, por ejemplo. Pues... Como Dios manda. Así que nos hemos encargado de actualizarlo y pues convertirlo ya en un vídeo, pues hecho con las nuevas tecnologías, ¿no? Y por nosotros mismos, pero bueno, adaptado a lo de hoy en día, ¿no? En la era esta que es tan visual, estamos en la juventud ahora mismo, entiende este lenguaje bastante bien, ¿no? El lenguaje de lo audiovisual y claro, pues lo hemos incorporado al método de los Encuentros de la Esperanza, claro que sí. Las cosas de la nueva evangelización, nuevo ardor, pero también nuevos métodos, ¿eh? Sí. Bien, pues José María, os agradecemos muchísimo, porque como acaba de recordar don Pablo, viceconciliario de Cursillos de Cristiandad en la diócesis de Toledo, pues fuisteis en Jerez de la Frontera donde nació, donde comenzó, pues esta obra buena que se va extendiendo, y os agradecemos de todo corazón pues vuestra presencia en directo en Radio María, que vuestro testimonio seguro pues que ha ayudado a los oyentes. Pues nos quedan unos minutos y sin duda que siempre dejamos la posibilidad de que los oyentes podáis llamarnos para compartir. Y bueno, pues os recuerdo el número para entrar en directo. Es el 91-153-8550. 91-153-8550. Por si queréis entrar en directo y también darnos vuestro testimonio. Yo guardaba para este momento, querida María Jesús, una cosa que cuando preparábamos el programa tú has dicho, y yo he dicho eso, hijo que a más de una madre va a decir, oye, oye, eso que me lo expliquen. ¿Cómo es posible, permite que me ría, dice esta madre, yo vi que mi hija estaba allí feliz porque no usó el WhatsApp? Y cuando lo ha dicho, digo, mira, eso tienes que contarlo, porque su madre se dio cuenta de que algo bueno estaba ocurriendo porque su hija... Sí. A ver, cuéntalo. En un principio, claro, no sabíamos, María no sabía lo que iba, yo menos todavía, ¿no? Entonces, me mandó un mensaje el viernes, mamá, he llegado bien, estamos en Mora, estupendo. Y hasta el domingo su WhatsApp estuvo apagado. Entonces dije, mi hija está feliz, está ocurriendo algo allí maravilloso, donde ella no necesita su WhatsApp. Por supuesto, a mí no me hubiera necesitado, pero vamos, alguno de sus amigos, alguna de sus amigas, hablar con ellas, y no, el WhatsApp estaba apagado. Dije, tiene que ser fantástico, y María, desde luego, tiene que estar muy bien ahí. Bueno, pues esta anécdota, pues puede parecer a alguna persona decir, pues yo no entiendo esto, pero muchos seguro que lo han entendido. Seguro. Segurísimo, sí. Segurísimo, porque esto es psicología de madre con su hija, vamos, pura y dura, y vamos, de doctorado en psicología. Bueno, pues estamos concluyendo porque el programa avanza y nos quedan todavía unos minutillos por si algún oyente quiere llamarnos, pero sí que es importante destacar el bien y buscar el modo de hacer que los jóvenes se acerquen al Señor. Y por eso nos parecía tan importante en este programa Protagonistas los Jóvenes compartir con todos vosotros esta experiencia de evangelización de jóvenes a otros jóvenes. Qué importante es esto, y de hecho es lo que el Papa Francisco, igual que el Papa Emérito, el Papa Benedicto, y sobre todo pues lo hemos visto en el Papa Juan Pablo II, Beato, pues lo hemos visto, ¿no? Como esa llamada siempre a los jóvenes, a evangelizar a los jóvenes. Y este método, esta realidad, esta experiencia de vida cristiana, sin duda es importante que los oyentes la conozcan, para que se animen, o animen a otras personas, o lo encomienden, ¿verdad, don Pablo? Es importante en ese sentido, y don Pablo lo destacaba hace un momento, pedir oraciones por el fruto de este próximo encuentro que comienza este viernes, en la Casa de Ejercicios, día 15, en la zona joven de la Casa de Ejercicios de Toledo. Y bueno, pues pedimos oraciones, como siempre hacemos, encomendando pues actividades y momentos que dependen, sin duda, pues de la intercesión también de unos por otros, de la comunión de los santos. Bien, en ese sentido, pues es importante que conozcamos realidades eclesiales, que las encomendemos y que las sintamos nuestras, porque cada vez que un joven pues se acerca al Señor, pues cómo no sentirnos todos verdaderamente llenos de alegría y de dar gracias, sin duda, por ese acercamiento, por ese encuentro. Encuentros en la esperanza, así se llama esto. O si alguno quiere buscarlo en internet, y encontrará fácilmente pues toda una explicación que en este programa hemos intentado compartir con los oyentes. Bien, quiero recordar a los oyentes el próximo programa que haremos Protagonistas los Jóvenes desde Yepes, si Dios quiere, el próximo martes 10 de diciembre, como todos los meses. Y quiero, sin duda, como siempre, que concluyamos nuestro programa pues con esta oración, la oración que es sin duda el medio de que nuestros corazones se acerquen más al Señor. Muchísimas gracias a los que a través de Radio María, a través del teléfono, se han unido a este programa de Protagonistas, y especialmente, como no, agradecer a don Pablo, viceconsiliario de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Toledo, a María y a su madre María Jesús, y el esfuerzo de venir hasta aquí, de venir desde Toledo hasta Yepes para compartir todo esto. Gracias a nuestros voluntarios y, sin duda, gracias a los que, una vez más, a través de Radio María, estáis en comunión con nosotros. Terminamos con esta oración. Gracias a todos y continuamos en la sintonía de Radio María. Virgen María, Madre mía, me consagro a ti y confío en tus manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo lo que ha sido. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta mi futuro con todo lo que será. Te confío cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de Dios. Te confío mi inteligencia, mi voluntad, mi corazón. Te confío mi entusiasmo y el ardor de mi juventud, para que me ayudes a no envejecer en la fe. Te confío mi capacidad y ganas de amar como has amado tú y como Jesús quiere que se ame. Te confío mis incertidumbres y angustias, para que en tu corazón yo encuentre seguridad, sostén y luz. María, soberana de mi vida y de mi conducta, dispón de mí y de todo cuanto me pertenece, para que camine siempre unido al Señor bajo tu mirada de madre. María, soy todo tuyo y cuanto poseo te pertenece ahora y siempre. En Radio María, protagonistas los jóvenes. Hoy con el padre Emilio Palomo.